señores, según me asiste el derecho, la Rioja de mis mayores y la que llevo en el pecho. Entre los cerros de Chuquis salió la luna a cantar, una vidala chayera para alegrar al Puyay, una vidala chayera para alegrar al carnaval. Contame, costeña, tu chaya de allá, llévame contigo a tu soledad, llévame contigo a tu soledad. Chuqueña, quiero cantar para ti una coplita sentida pa' que te acuerdes de mí, una coplita sentida pa' que te acuerdes siempre de mí. Contame, costeña, tu chaya de allá, llévame contigo a tu soledad, llévame contigo a tu soledad. Ya se ha ocultado la luna, las congas ya no se oirán, el carnaval ya se ha ido, un año lo he de esperar. El carnaval ya se ha ido, un año entero lo he de esperar. Contame, costeña, tu chaya de allá, llévame contigo a tu soledad, llévame contigo a tu soledad, llévame contigo a tu soledad.